residuos sólidos. En esta vez usamos cartón, pinturas, mucha creatividad, y estuvimos jugando con los chicos. Vinieron niños de todas las edades, de 15 años hasta de 3, 4 años. Pintaron, se hicieron sus máscaras. Y nada, creo que es una de las oportunidades pues bacanas que le suceden a uno, que es poder llegar a los barrios donde debe llegar el arte. Arte para la gente y pues para sembrar las semillas en los niños que son el presente. Y nada, muy bacano esto. Severo.